pollera con flequitos, ay qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me sensorea. Pero pollera con flequitos, mira qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me sensorea. Cuando mi negra sale a pasear con sus flequitos, ¿qué pasa, che? Todos los chicos se dicen algo al verla pasar. ¿Sí? Pero ella dice, no hagas caso a lo que me dice. ¿Sabes, negrito, que mis flequitos son para vos? Pero pollera con flequitos, mira qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me asesoría. Pero pollera con flequitos, mira qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me asesoría. ¡Eso! ¡Oh! ¡Ay, pero mira qué bien que le quedan los flequitos! ¡Una barbaridad! ¡No tengo problema, que son para vos! ¿Míos? ¿En serio? Sí, ay, más que para vos y para nosotros. Pollera con flequitos, ay qué lindo que le quedan. Pollera con flequitos, mi linda negra me hace soñar. Pero pollera con flequitos, mira qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me hace soñar. Cuando mi negra sale a pasear con sus flequitos, todos los chicos le dicen algo al verla pasar. Pero ella dice, no hagas caso a lo que me dice. ¿Sabes, negrito, que mis flequitos son para vos? Pero pollera con flequitos, mira qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me hace solear. Pero pollera con flequitos, mira qué lindo que le queda. Pollera con flequitos, mi linda negra me hace solear. Pero pollera con flequitos,